pensando qué decir. Cuando aparezcas por aquí, por una parte no me importa. Seis de la madrugada, el cuello no resiste mi cabeza, es mi culpa.